silencio llena de suspensos y ecos. No puede ser, mami, otra vez tú y yo caímos en el mismo hueco. Cada quien por su lado, pero conviviendo en el mismo espacio. Inmaduros enamorados que se creen sabios pero son necios, fingiendo a que lo saben todo en materia de amor. Y cuando menos lo esperas, cualquier cosa les cambia el humor. Y van de frío a calor, de menor a mayor, hasta que de la nada salen de su zona de confort. Y la mayoría de casos son por estupideces, altanerías, boberías y puras sandeces. Alguna excusa solo para tener la razón, pa' después morir en la orilla pidiendo perdón. Es porque alguno de los dos tiene que ceder, pero a veces por orgullo hasta prefieren romper y perder todo lo bueno que los unió en el ayer, para no tener que dar más su brazo a torcer. Y comienza el juego del ego a rondar por tu mente, que si me llego o no me llego, me le acerco o sigo renuente. Si quieres cambiar algo afuera, lo primero adentro. Solo haz el intento y no pierda más el tiempo. De ti depende darle un final feliz al cuento. Dime pa' qué discutir, para qué pelear, para qué mentir, para qué dudar, para qué sufrir o llorar. Dime para qué echarle más arena al mar. Si todo tipo de amoríos o parejas en el mundo también tiene sus problemas y sus cosas, y eso le pone picante a la cuestión, aviva la relación y la pone más fogosa. Aunque lo ideal sería evitar volver a caer en la típica lucha de poder, y así buscar hasta conseguir solución a la fucking situación para poderla resolver y seguir hacia adelante en el presente, alimentando el querer, porque todo día trae una oportunidad para recapacitar y ver otro amanecer antes. Comienza el juego del ego a rondar por tu mente, que si me llego o no me llego, me le acerco o sigo renuente. Si deseas estar contento, no dañes el momento. Si quieres cambiar algo afuera, lo primero adentro. Solo haz el intento y no pierda más el tiempo. De ti depende darle un final feliz al cuento. Siempre existirá una que otra diferencia, pero eso no es mal de morir cuando el amor es bonito y sincero. Los invito a bajar la guardia, a que entren en razón y abran su corazón, para que esa relación jamás que nunca se pierda en el tiempo. Oye, la abuela es matemático y de